¿Quieres participar en el programa? ¿Preguntar a nuestros invitados? ¿Enviarnos tu opinión sobre lo que hablamos? Envíanos un WhatsApp al 638-927-433. Avanzamos nosotros en esta mañana de jueves 21 de mayo de 2020 en el Magazine de la Mañana, Agüita Agüita, en Lancelo Radio 90.2 FM. Tiempo, como les habíamos comentado, a primera hora de la mañana, hace ya hora y media. Vamos con Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Eso mismo, que se nos iba a colar la cabecera, pero bueno, hemos estado ojo a visor y ha dado tiempo de poner la cabecera. Nos vamos con el espacio Actualidad Jurídica con la letrada Alicia Martín Borreguero del despacho Abogadas Lanceló. Recuerden, en calle Senador Rafael Estinga, González número 2, oficina número 4, en Arrecife, justo al lado del registro de la propiedad, cerca del ambulatorio de Santa Coloma, en Titerroy. Y recordamos su número de teléfono y un WhatsApp, el 636-809745. Alicia Martín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Leandro? Bien, bien, bien. Lo llevamos bien, dentro de lo que cabe, Llevas ya un ratito trabajando, La verdad sí, que uno tras otro, Bueno, uy, casi se me va por el camino viejo, Alicia Martín, vamos a hablar hoy de varios temas importantes de actualidad, que bueno, tampoco es que haya muchos temas, ¿verdad, Alicia? No, es esto, la medida del gobierno, la verdad que es bastante complicado encontrar algo. Yo ya creo que a partir de la semana que viene la cosa cambie, pero la verdad que está siendo un poco complicado salirse de los mismos temas, del tema de la pandemia y demás, y cuesta un poco abrir el abanico, la verdad. Bueno, pues Alicia, arrancamos ya. Primera cuestión que formulamos. Todo lo que se sabe de la renta mínima que se aprueba la próxima semana. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué es el ingreso mínimo? Pues, ¿te acuerdas? Ya la semana pasada lo hablábamos, adelantábamos un poquito sobre esta renta mínima, pero la he querido poner en la primera noticia para que la gente pues se vaya enterando un poquito de lo que va trascendiendo, ¿no? Porque yo creo que es lo que la gente reclama más ahora mismo, el tema ese de enterarse qué es la renta mínima. A mí me han preguntado durante esta semana y bueno, vamos a intentar despejar algunas dudas, aunque cuando ya salga la semana que viene pues podemos ya ampliar y especificar, porque igual alguna de estas cosas que vamos a contar hoy no se aplican realmente cuando salga aprobado. Pues te digo, el ingreso mínimo vital es para las personas más vulnerables, es una cuantía que se va a dar a esas personas que o no tienen ingreso o tienen ingreso muy pequeño, muy reducido, porque a lo mejor hayan perdido los empleos, y entonces pues se le va a asignar pues esta cuantía. Bueno, otro asunto, preguntas que también nos hacen llegar los oyentes. Alicia Martín, al ponerlo en la red social de Facebook en la tarde-noche de ayer, cuéntanos, ¿cuánto costará y cuánto llegará? Venga, esto es un dos en uno. Sí, bueno, pues se dice que nada menos que 3.000 millones de euros al año. Es lo que no sé de dónde van a sacar tanto dinero y a ver cómo vamos a estar de aquí en adelante, pero bueno, eso es lo que se estima, ¿no? Cuando llegue, como te comenté, se aprueba o se cree que se va a aprobar la próxima semana, y entonces se prevé más o menos que empezará a estar activo desde junio. O sea, que ya pronto se supone que lo vamos a tener, y que la gente pues que está en esa situación va a respirar un poco. Bueno, más cuestiones a esta hora de la mañana. ¿Cuál puede ser la cuantía o cuál es su cuantía, Alicia? Pues es poquito, son 460 euros. Sí es verdad que hay un plus que se determina esa posibilidad de un plus por cada hijo que tengas a tu cargo. Se entiende que no tenga ingresos o que tenga ingresos muy, muy pequeños, ¿no? Pero 460 euros. Bueno, pues seguimos con más cuestiones, Alicia, que nos hacen llegar. ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Lo podrán solicitar, por ejemplo, los pensionistas? Los requisitos todavía no tienen que concretarse, ¿no? Lo que sí ha trascendido es que más o menos estará el límite entre 200 euros. Eso es a nivel, digamos, personal o individual, ¿no? Pero si se valoraría, si lo que se va a valorar es la renta del hogar, pues te dicen que sea inferior a 450, o sea, de esa unidad familiar que sea inferior a 450, si lo que se valora es individualmente, serían 200. Y lo del tema de los pensionistas, que es verdad que se está intentando en el gobierno valorar esa posibilidad, todavía no se ha confirmado. Se está valorando, Escribá lo está valorando, y a ver si al final, pues, porque es verdad que hay pensionistas que también están pasando verdaderas calamidades. Entonces, bueno, a ver qué es lo que dice el gobierno. Bueno, otro asunto que tengo por aquí. Imagínate, Alicia, que alguien te dice: oye, Alicia, que tengo un sueldo muy bajo, ¿yo puedo pedirlo? Pues sí, mira, Leandro, sí se puede pedir, aunque tenga opción. Aunque tú estés trabajando, se puede pedir, incluso parece que van a sacar, pues que se pueda dar esta renta mínima durante un periodo de tiempo reducido. O sea, no es que ya te lo den de por vida, sino a lo mejor yo estoy ganando muy poquito con mi trabajo, pues no se descarta esa posibilidad. Bueno, otra cuestión rápidamente. ¿Es necesario buscar trabajo de forma activa? Y ya por último, para terminar con este tema, este primer tema, ¿hay excepciones para solicitantes? Ya vemos que los pensionistas, por ejemplo, lo pueden solicitar. Bueno, los pensionistas habrá que verlo, ¿no? Todavía se está ahí valorando. Pero el tema de buscar trabajo de forma activa, ¿sí? que es lo de la búsqueda activa de empleo, se está valorando eso a la hora de que te lo den, y que se entiende que esas personas pues tienen esa inquietud para buscar trabajo y que realmente no pueden. Bueno, pues al principio decían que sí, pero ahora dicen que no, porque parece ser que lo han analizado y que podría ser contraproducente para gran parte de los beneficiarios que tendría esta renta mínima. Y en cuanto a las excepciones, pues sí que hay excepciones. No se contempla que se dé para personas que estén en situación administrativa irregular, ¿no? Aunque se esté pasando mal, si realmente, como se suele decir popularmente, no tiene los papeles, pues no te lo no te van a conceder. Esto no significa que haya otras ayudas, pero esta renta mínima no es para personas que estén en situación administrativa irregular, a no ser que, estamos diciendo, lo que ha trascendido, a no ser que después el gobierno cambie, que sabes que están cambiando cada dos por tres, pues bueno, vamos a ver qué es lo que saca finalmente, pero esto es lo que ha trascendido hasta ahora. Bueno, nos vamos con otro asunto, si te parece, Alicia Martín, a esta hora de la mañana. Las familias de los fallecidos por el COVID-19 se querellan contra el Consejo de Ministros por homicidio imprudente. Cuéntanos. Pues una noticia que a mí por lo menos me impresiona, ¿no? Y la verdad que tienes que escuchar la noticia hasta el final para ver cómo se te queda el cuerpo, ¿eh, Leandro? Sí. Yo, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Voy a intentar contarla para que la gente la entienda, aunque sea esbozándola un poco. Pues mira, esto surge de porque un equipo de 11 abogados, que son de distintas partes de España, que son especialistas en derecho penal, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de derecho penal, ¿no? Estamos hablando de las querellas. Y se querellan contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros, en nombre de las 116 familias que han perdido o una o más personas por el COVID-19, ¿no? Vale, pues se le imputa un homicidio imprudente a por cada una de las víctimas que están metidas en esta querella, ¿no? ¿Esto cuánto podría suponer? Pues podría suponer, hasta de estimarse esta querella, podría suponer hasta 4 años por cada homicidio, incluso se podría llegar hasta 6. Es un poco para que veamos las dimensiones de esta querella contra el Consejo de Ministros, ¿no? Aquí también dejan la puerta abierta porque se puede ampliar para no solo para homicidio, ¿no? Date cuenta que se puede ampliar para otros delitos que no sean el homicidio imprudente, como omisión del deber de socorro, prevaricación por omisión o contra los derechos de los trabajadores. Incluso se podría ampliar no solo para los ministros, sino también para otras personas, como, y aquí lo deja por lo visto especificado esa querella, que incluso también se podría ampliar, pues, por ejemplo, a personas como el doctor Fernando Simón, como colaborador necesario por dar una información que ellos tachan de engañosa a través de los medios de comunicación, ¿no? Fíjate, eso es lo que estamos hablando de la querella, Leandro. Eso es lo que digamos supone esa querella que se ha presentado. Bueno, pues todo esto empezó porque se manda unos mensajes de un abogado, de estos 11 abogados, manda un mensaje de WhatsApp, al final llega a las familias y se traslada de las familias de los fallecidos este WhatsApp, y se ofrecen voluntarios, fíjate, voluntarios, más de 80 abogados especialistas en penal. De esos 80 abogados se seleccionan estos 11, que se entiende que son los mejores o que tienen más experiencia, más formación, etcétera, y estos 11 abogados trabajan absolutamente gratis, y esos 80 que se habían ofrecido se ofrecían gratis para ayudar a las familias, ¿no?, de las víctimas de esta pandemia. Bueno, pues ahora tú lo ves así y dices, qué barbaridad, ¿no? Me parece que querellarse contra los ministros me parece una barbaridad, pero espérate que recojamos lo que se puede destacar del texto de la querella. Que es bastante interesante esta información que se da y en lo que se argumentan ellos, ¿no? Pues te digo, Leandro, en la querella lo que en realidad viene a decir es que el gobierno hizo oído sordo de todos los avisos que había antes de declarar el estado de alarma, ¿no? Empieza diciendo que en diciembre de 2019, fíjate, empezamos desde diciembre, o sea que prácticamente muy cerquita, de todo lo que ha pasado. En diciembre de 2019 está el primer caso de contagio en humano, ¿te acuerdas? Que salió en Wuhan, en el mercado este de animales y tal, ahí es cuando incluso lo reconoció el gobierno de China. Pues esto empieza en diciembre, ¿no? El 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice, o sea, declara que el brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Te acuerdas? Que parece que no le dimos importancia a eso. El 24 de enero, o sea, estamos hablando aquí del 24 de enero, que yo esto, la verdad, que no me había enterado. El 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía manda una comunicación al Ministerio del Interior y propone una serie de medidas de prevención, guantes, mascarilla y tal, para los funcionarios policiales, sobre todo los que estaban en puestos fronterizos y aeropuertos, para evitar posibles contagios. Y, según parece, según lo que dice esta querella, el texto de esa querella, este funcionario fue cesado. No se sabe muy bien por qué, pero después de esas comunicaciones, pues fue cesado. A finales de enero, eso era el 24, bueno, pues ahí a finales de enero estamos hablando que en todo eso de donde aparece el director general de la OMS diciendo que el brote que era de importancia mundial, lo del jefe este del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la policía y tal, eso era a finales de enero. Bueno, pues ahí en ese mismo momento, ya a finales de ese mismo enero, ya se había extendido en Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y España el virus. El 31 de enero, en La Gomera aparece el primer contagio. El 13 de febrero, la primera muerte conocida en Valencia. A finales de febrero, 32 casos de contagio en España sin que el gobierno hubiera adoptado ninguna medida de prevención. Y el 13 de febrero, Fernando Simón declara que en España no hay coronavirus, que no hay riesgo de infectarse, que se está generando ansiedad, y que realmente que no se ha producido ningún caso aquí, sino que se vinieron de otros países. Bueno, pues solo 10 días más tarde de esas declaraciones de Fernando Simón, solo 10 días de decir que aquí no había peligro, la OMS ya había notificado 83.396 casos de contagios confirmados y 2.858 fallecimientos a nivel internacional. Y bueno, como ya todos sabemos, en marzo se autorizan pues algunas concentraciones por organizaciones agrarias, las mascletas se autorizan desde el 3 al 10 de marzo y la famosa manifestación del 8M. Pues eso, quería hacerte pues un resumen, Leandro, de todo esto, porque creo que es bastante importante que lo conozcamos y que veamos pues en qué se argumenta esa querella. Bueno, vale. Otro de los temas que tenemos sobre la mesa es el aumento, ¿no?, de ciberataques con la pandemia, Alicia. O sea, una cosa exagerada. Sí, y los, yo creo que lo sufre todas las empresas, uno en más medida y otro... Date cuenta que todo esto surge porque se incentiva el teletrabajo con todo esto, de golpe y porrazo, las empresas no tienen tiempo de prepararse. Claro. Y entonces, pues, no se siguen los protocolos de seguridad y se dejan por ahí puertas abiertas. Entonces se aconseja, pues, que se tomen las precauciones, lo típico de no abrir personas, o sea, correos de personas desconocidas, ni seguir enlaces, cuidado con descargar archivos de correos ahí que sean un poquito raros, o meterse en web que sean de dudosa reputación, ¿no? Sí. Y ante la duda de correos raros, que no se abran. Vale, eso es lo que vienen a decir, pero que cuidado con estos ciberataques que se están acentuando, sobre todo en empresas. Y que al día llegan correos extraños, una barbaridad de correos, es impresionante, impresionante, la cantidad. Bueno, impresionante. Sí. Hoy salió en el Ayuntamiento de Arrecife que habían recibido, sí. ¿Lo viste? Hace 3 semanas iban a hacer un pleno y casi no arrancan porque, bueno, hubo ahí un problema de hackeo y de... Claro. Estamos hablando de un ayuntamiento, ¿eh? Sí, sí, y incluso ellos dicen que el Ayuntamiento de Tías también lo recibió, algunos ayuntamientos de toda España, y ellos reconocen que fue por las prisas de toda esta situación, pues ahí no se siguieron los protocolos al pie de la letra, ¿no? Entonces, cuidadito con eso. Bueno, pues nos quedan poquitos minutos. Alicia, hoy de forma breve, ¿el gobierno prevé reanudar los plazos procesales? Es el 4 de junio. Coméntanos este asunto. Bueno, simplemente de forma breve, pues que no esperan que se acabe el estado de alarma. Uh-huh. Se prevé que el estado de alarma va a seguir, ¿no? Pero los plazos procesales, o sea, que los juzgados empiezan, digamos, a trabajar ya los juzgados y las administraciones el 4 de junio, ¿no? Con los plazos tal cual como tienen que ser, sin estar suspendidos. Bueno, y otro asunto para concluir, Alicia Martín, se prorrogan por 6 meses los permisos de residencia y también de trabajo de extranjeros. Sí, esto es muy muy breve la noticia, el decir, pues, para aquellas personas que están con la duda y que tienen que renovar ese permiso de residencia y de trabajo, pues que se prorrogan automáticamente, no hay una necesidad de emitir esas resoluciones individual para cada una de esas autorizaciones, ya te dicen que automáticamente se prorroga por la imposibilidad en este tiempo, Leandro, de poderse presentar esas solicitudes de renovación de forma presencial. Así que han decidido hacerlo así, prorrogarlo automáticamente, no tienen nada que hacer. O sea, 6 meses para aquellas personas que tengan ahí que renovar los permisos de residencia y trabajo de extranjero. Vale. Pues, Alicia Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, calle Senador Rafael Estinga González, número 2, en la oficina número 4, en Arrecife, tras el registro de la propiedad en Arrecife, frente al ambulatorio en Titerroy, teléfono WhatsApp 636-809745, o toda la información en www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Buenos días, un abrazo a todos y a todas. Un saludo. Last time.